al anuncio que ha hecho el señor Santos en los últimos días. Estamos en comunicación con el señor León Valencia, quien ha sido integrante del ELN y en este momento es politólogo y se está dedicando a difundir de alguna manera la cultura de la paz allí en Colombia. ¿Es así, señor Valencia? Sí, Federico, hablo con Federico. Sí, soy yo. Bueno, sí, claro. Un saludo muy especial para ustedes, para todos los oyentes. Le agradezco mucho. Y claro, ahora estamos en un momento clave en Colombia, en un momento definitorio. Por un lado, el presidente Santos, que aspira a la reelección, se ha ido a fondo con el proceso de paz, ha ofrecido una salida negociada, una salida generosa para las guerrillas, y están intentando culminar ese proceso de paz, pero tiene por medio una campaña electoral que termina el domingo, uh-huh. Y tiene al frente un rival que está en desacuerdo con la manera como se ha conducido ese proceso de paz, un candidato que es Óscar Iván Zuluaga, que está ligado al uribismo, que ha optado en todos estos años, ya 10 años, 12 años, por una salida militar, que le ha jugado a eso, que eso le ha dado además resultados electorales, porque el país está muy dividido alrededor de la paz o la guerra. Y bueno, estamos en esa incertidumbre. El domingo se define qué camino coger. Si terminamos este proceso con la SUAD y también con el ELN, terminamos un proceso de negociación, empezamos un tiempo de posconflicto de la mano del presidente Santos, o si nos enfrentamos a la posibilidad de que el conflicto continúe y que el uribismo insista en una salida militar a este conflicto. ¿Lo sorprendió el anuncio por parte de Santos de arrancar un diálogo de paz o posiblemente arrancar un diálogo de paz con el ELN? Pues yo creo que hace parte de esa radicalización del tema de la paz. O sea, Santos, me imagino que le insistió al ELN, saquemos esto a la luz pública, todavía no está muy cocinado, todavía no está muy a punto, pero saquémoslo para que le informemos al país que también con el ELN estamos en ese proceso, y hace parte como de esa decisión del presidente de jugar a fondo con el proceso de paz. Y creo que fue una buena idea, una idea de comunicar eso, para decir, bueno, ustedes van a votar el domingo por esto, por lo del ELN, por lo de las FARC, o van a votar a Uribe por una salida militar. Y es eso lo que está en juego en el país hoy. El uribismo con Zuluaga a la cabeza ha salido a jugar una campaña bastante particular. He visto los carteles que hay en varios puntos de Colombia, a donde dice, bueno, estos son los amigos de Santos, y presenta, qué sé yo, a Maduro, presenta a Iván Márquez, presenta a varios de los personajes que, según Zuluaga, serían de lo peorcito que hay en América Latina y en Colombia sobre todo. ¿Esa va a ser una campaña ganadora, cree usted, presentar a Santos de esa manera? Pues es una cosa muy extraña que siempre a uno le sorprende, porque eso tiene credibilidad en Colombia, digamos. Han difundido de parte de Uribe y de Zuluaga la idea de que es un comunista Santos, que es un castrochavista Santos, que le van a entregar el país al socialismo del siglo XXI, porque es una estrategia para unir a Santos, a Maduro y a Chávez. Aquí hay una gran oposición en Colombia, una gran prevención, un gran distancia con todo lo que ocurre en Venezuela. No solo ahora, es una cosa histórica. Y entonces aprovechan eso. Y bueno, es un poco descabellado. Santos es un señor de centro derecha, Santos es un señor de la élite colombiana, del establecimiento más profundo. Santos no es ningún reformista y sin embargo la gente cree eso. Aquí, pues, y han llevado a que también Santos se corra un poco hacia buscar la izquierda, y ahora Santos tiene una alianza con los partidos y grupos de izquierdas para la campaña electoral, Claro. cumpliendo un poco el itinerario que le fija la oposición también, que es, bueno, no tiene ningún voto hacia la derecha y tiene que buscarlo hacia la izquierda, y entonces ha buscado una alianza para este lado. Pero claro, Santos es un señor que tiene, que su pensamiento político no ha sido de este tenor de las izquierdas para nada, pero esta élite colombiana se ha dividido así y está jugando así, y tenemos un país con un cambio en el mapa político profundo, porque la derecha derecha se ha aglutinado alrededor del uribismo y digamos que se ha configurado una alianza entre la centro derecha y la centro izquierda alrededor del tema de paz, y esa es la novedad de la política colombiana. Entonces, claro, las vallas son de ese tenor que tú dices, y son vallas locas, porque bueno, tratan de mostrarle al país que Santos está con estos sectores que son más a la izquierda, más controversiales. Pero en el fondo, una valla de esas, pues, primero, no, digamos, ya los votos uribistas de derecha están conseguidos. Esas vallas son un poco locas, pero tampoco influyen mucho en el electorado. El ELN ya tiene 40 años de vida y de actividad allí en Colombia. ¿En algún momento, en base a su experiencia, se pensó llegar a una situación como esta y tan cerca como parece de llegar a dejar las armas? Pues ellos están siempre en las guerrillas colombianas hace muchos años, están buscando negociaciones, pero son guerrillas también que, a pesar de que ya no saben que, ya saben que no pueden tener un triunfo militar, son guerrillas que pueden hacer daño, mucho daño, que pueden controlar la agenda política colombiana desde una posición marginal digamos, militarmente, desde una posición en la cual no tienen posibilidades de la victoria, pero pueden influir mucho en la política colombiana desde allí, desde esa marginalidad y desde la violencia. Pero han buscado procesos de paz. No han encontrado un camino para llegar a la paz, porque la élite colombiana tampoco ha accedido a hacer concesiones importantes, y esa guerrilla es una guerrilla que quemó las naves. O si no puede entrar dignamente a la vida colombiana, a la vida democrática, está dispuesta a morir. Son gente que ya los líderes de esas guerrillas llevan 50 años, la mayoría tienen 60, entre 55, 65, 70 años los jefes, y prefieren morir allá en el monte que asumir una posición de rendición o de entrega, o que vengan a pagar cárcel, o que no tengan posibilidades de acción política. Entonces, ese es como un drama colombiano. Esta gente no está dispuesta a venir de una manera subordinada en la paz. Y encontraron a Santos, que les ofrece una posibilidad digna de salir de esa vida armada, y por eso es que yo creo que le han hecho concesiones a Santos para llegar a la vida política, y esa posibilidad. Yo creo que el ELN está en eso. Aquí hay una posibilidad, vamos a emplearla, estamos dispuestos a irnos a la vida civil para hacer política, y yo creo que es sincera la decisión de ellos y la decisión de las FARC, y es sincera con Santos, y Santos también yo creo que ya radicalizó eso y está dispuesto a firmar el acuerdo. Ese es lo que esperamos, ¿no? La última, señor Valencia. Yo estuve hace poco allá en Colombia y una de las cosas que me sorprendió particularmente es la falta que hay hoy de posibilidades de tener ciertos derechos políticos, a la actividad política por parte de muchos de los activistas, sobre todo de oposición, de movimientos sociales, de partidos más de izquierda o centroizquierda. ¿Esto puede llegar a cambiar el día de mañana con estos acuerdos de paz? Es decir, ¿qué Colombia se nos viene si todo esto funciona como tiene que funcionar? Sí, eso va a cambiar mucho. Es que yo creo que la firma de un acuerdo de paz transformará la política colombiana porque ya no habrá pretextos para tratar con orden público, como proceso represivo, cualquier protesta social y de participación política. Eso ha sido lo que ha ocurrido en estos años, por desgracia colombiana, hace 50 años, y ahora no habrá pretextos si se firma un acuerdo de paz. Y creo que Colombia entrará por la senda de los países latinoamericanos, de procesos de democratización, de procesos de alta participación política, de procesos de alta participación social, y eso será muy bueno para Colombia. Le agradecemos mucho, señor Valencia, por esta intervención y bueno, luego de las elecciones del domingo, por ahí con el resultado en la mano, volvamos a molestarlo un poquitito a ver cómo Con lo mucho analiza. gusto. ¿Sí? Listo, hasta luego entonces.